8:29, estamos en vivo aquí en El Derribador y lo vamos a saludar a Raúl Castro, que está junto a nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, es El Derribador, estamos en la mañana. Un saludo grande, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, saludos a todos. La pregunta se cae de madura. En las últimas horas, en la madrugada, se ha anunciado de que en la selección nacional habrían vuelto nuevamente a replantear tu nombre para ser convocado a la selección. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué sabes tú? ¿Qué se ha podido tratar en las últimas horas? No, después de tantos dichos y dichas, hablé en la noche con Marcelo Torrico, hablando sobre mi caso y me dijeron que iban a analizar mi caso, que me iban a dar la llamada el día y yo esperando la llamada y ahorita me estoy dirigiendo rumbo al complejo Nacional de Fondos Tongas. Con normalidad, entonces, tú te vas a Chumani, no has recibido ninguna llamada en las últimas horas respecto a tu convocatoria de la selección. No, ninguna, yo ahorita estoy yendo al complejo a entrenar, que entrenamos a las 9 de la mañana y todavía no recibí ninguna llamada. Vos sabes cómo es esto, cómo es a veces la figura dentro de la selección nacional, pero te mantienes con lo que decías ayer, de que si existe la convocatoria, existe ese llamado, ¿no tendrías ningún problema de presentarte a la selección? Claro, no hay ningún problema. Yo más bien, si me llevan a convocar, sería algo muy feliz para mi persona, para mi familia, y sería una bendición que también para mí, como te dije ayer, que es una invitación que me tengo que sacar de la eliminatoria, y sería algo lindo para mí, ¿no? Inclusive, bueno, uno sabe eso y es por obviedad, ¿no? Todo este problema que se ha causado con tu persona, con Valdivieso, lo que se dice, lo que no se dice y todo lo demás, inclusive todo eso lo dejarías de lado por la selección, ¿no, Raúl? Claro, no, yo no tengo ningún movimiento con nadie y lo más importante es jugar, demostrar el fútbol y dar al máximo por la selección, es lo más importante. A las anteriores convocatorias no pude estar y me convocan ahora, estaría muy dispuesto a ir a la selección y si pasa lo contrario, seguir entrenando, seguir mejorando para una nueva convocatoria. Raúl, te mando un abrazo muy grande, gracias por confirmarnos este detalle. Simplemente habrá que estar a la espera y ver lo que suceda. Raúl, te deseo todo lo mejor y como siempre trabajando para bien de Strongets y obviamente también para bien del fútbol boliviano. Un abrazo. No, muchísimas gracias y un abrazo a ustedes.